Soy feliz. Hasta con mis sinsabores soy muy feliz. Falta cosas, proyectos, tengo muchísimos proyectos, cosas que me imagino, que sueño, que quisiera que se den. Pero si no se dan, no es algo que me trastorne el sueño ni me quite las ganas de vivir con lo poquito que tengo, porque soy una persona bastante positiva. Creo que hasta sorprende, ¿no? Mi relajación y mi forma de vivir. Pero realmente me dan miedo las cosas terribles, no las pequeñas cosas, ¿no? O sea, las guerras me parecen terribles. Vivir en una guerra debe ser, o sea, todo lo demás que te preocupa hoy, imagínate que es insignificante al lado de lo que significa eso. Y entonces trato de pelear por las cosas que quiero alcanzar. O sea, soy perseverante, soy luchadora, soy laburadora, pero de ahí a ser obsesiva, no.